Pero vamos a leer primero en Mateo capítulo 5, los primeros versículos, acerca de lo que allí el Señor está hablando cuando está comenzando su ministerio. Mateo 5, ¿qué les parece si leemos al unísono? Everybody, toda la gente de pie, y vamos a leer, ustedes me van a seguir, no se apresuren demasiado, ni tampoco esté muy lento. Todos conmigo, capítulo 5 de Mateo, versículos 1 hasta el 12. ¿Está claro? ¿Todos tienen la Biblia abierta? Sí. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pueden tomar asiento, por favor. Para mí, esta es una oportunidad muy grande, la de exponer en esta forma, abriendo camino, entrando por esta puerta que son las bienaventuranzas, para poder entender muchos otros textos de la Biblia, de las enseñanzas de Jesús. Sería bueno que tomáramos varias de sus parábolas, por ejemplo, y otras enseñanzas, porque rara vez hacemos esto, y en muy pocos púlpitos se hace esto, pero muchos hermanos leen la Biblia y dicen, ¿qué querrá decir él con esta parábola? ¿Qué es lo que significa? Algunas de ellas están explicadas, él mismo explicó, otras no. Vamos a comenzar este singular recorrido, entrando, lo que yo digo, por el portal de las bienaventuranzas. Entrando por aquí, podríamos comprender mucho mejor los mensajes del Salvador. La primera bienaventuranza, Mateo 5, 1 al 3, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y antes de explicar esta bienaventuranza de los pobres en espíritu, es bueno que notemos que el Señor, oigan bien, sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, versículos 1 y 2. Lo que él se propone enseñar, que abarca los capítulos 5 hasta el 7 de Mateo, exige tiempo y especial atención. Primeramente, él se sentó sobre un montículo, permitiendo que sus discípulos lo vieran y oyeran bien lo que él tenía que decir. A mí siempre me pareció bien extraño, sabiendo que él enseñaba casi todas las veces en campo abierto, y había a veces miles de personas. ¿Cómo es que todos los oían o lo oían? Uno de nuestros guías, cuando pasábamos por Israel, llegamos a un lugar no muy lejos del mar Mediterráneo. Él dijo, se supone que aquí en este lugar el Señor entregó estas bienaventuranzas. O sea que aquí Él enseñó todo esto que aparece en las bienaventuranzas y lo que viene después en los capítulos que siguen, hasta el 7 inclusive. Y entonces Él explicó que hay en cierto momento por la mañana, creo que de 9 en adelante, no sé hasta qué hora, una brisa que viene del, como un poco de viento, hay como un cañón allí que forma del mar Mediterráneo y lleva la voz y permite que la persona, decía el que esté aquí, parada en esta parte más o menos elevada, su voz se oiga y nos mostró lejos de allí un automóvil que corría por una carretera. Dice, más o menos hasta este lugar se puede oír a viva voz, sin ningún tipo de equipo electrónico, la voz de una persona. Bueno, yo no sé si esto es correcto o no. Lo cierto es que Jesús enseñaba y la gente le oía. Lo primero que hay aquí entonces es que él se sentó en un lugar más prominente para que sea visto. Y en segundo lugar, por supuesto, cuando él se sentó, luego abrió su boca. Nosotros siempre decimos que tenemos que testificar con nuestros hechos, con nuestra vida. Y está muy bien, pero si no abrimos la boca, yo no sé cuánto habríamos recibido del Señor Jesucristo si Él, viviendo una vida pura, sin mancha, sin haber pecado jamás, no nos hubiera dejado lo que nos dejó, sus enseñanzas. Tenemos nosotros también que buscar un lugar visible, por decirlo así, es decir, estar disponibles para aquellos que nos necesitan y abrir la boca. Indicar también la palabra allí, o sea, el detalle, se sentó, indica que él dio tiempo. Yo soy uno de los que me siento poco, excepto cuando no puedo de otra manera. Hay que sentarse y predicar desde el hablar al micrófono. Y poco tiempo doy a la gente, porque creo que ya lo que estoy dando por la radio no puedo más. Pero es muy importante que un cristiano indique a quien quiere escuchar la palabra, está bien, mi tiempo es tuyo. Es más o menos lo que él quería decir con sentándose. Nadie se sienta si está apurado. Así que aquí tenemos tres principios básicos: ser visible, ofrecer uno de su tiempo al que necesita y hablar y no solo vivir la fe que predicamos. Entonces, ¿qué dice la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. No dice bienaventurados los ignorantes, los mal vestidos, los que no se bañan, los que no quieren trabajar y no tienen nada. Pobres en espíritu, porque aquello no es pobreza. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Bueno, si buscáramos sinónimos, son las personas humildes, son las personas capaces de reconocer sus faltas, que no les cuesta arrepentirse y suplicar perdón aún cuando no son culpables, que no cuestionan la palabra de Dios, que no buscan a culpables, que no se comparan con nadie, sino que se miran en el espejo de la palabra y procuran vivir así. Hay otros textos sobre la pobreza en espíritu y les voy a dar. Fíjense bien en Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Creo que esa es la mejor definición. Estas últimas palabras del versículo 2. Dios dice, yo voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Pero ¿y quién es el pobre? El que tiembla a mi palabra. El que lee, oye y de verdad se siente culpable y dice, tengo que hacer algo, me tengo que arrepentir. Si está solo en algún lugar, cae de rodillas y clama a Dios por su perdón. Esa es humildad. Pobreza en espíritu. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames

ser salvo y otra cosa es entrar en su reino. El arrogante, no pobre en espíritu, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, Santiago 4:10. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, 1 Pedro 5:6. En público un día. La pobreza en espíritu es en realidad sinónimo de humildad. Y la humildad es indispensable para que el hombre se arrepienta y reconozca sus pecados. Y quieren que les diga algo más. Estas bienaventuranzas ofrecen una placa, una radiografía de la salvación del hombre. Veremos después más adelante. Cada bienaventuranza da un paso en dirección al cómo un hombre pecador, y hablo de hombre o mujer, se salva. Segundo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, versículo 4. No todos los que lloran recibirán consolación. Hay quienes lloran porque no pueden conseguir lo que codiciaban. Está bien que lloren y que no esperen nada. Hay quienes lloran porque han sido descubiertos, infragantes. Por eso lloran. Hay quienes lloran porque recibieron el castigo merecido. Demasiado tarde lloran. Y aquí algunos ejemplos. ¿Por qué llorar? Allá en Nehemías 8, 8 al 13, Nehemías, este es un texto tan interesante. Dice así, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Tenía que decir, dejen de llorar, la respuesta ya está. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce. Para mí que el vino dulce es el jugo de uva. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. La gente lloraba en voz alta. Este sí que es un concierto que valdría hoy escuchar. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La alegría no vino después de un concierto de rock, sino porque habían entendido las palabras que se les decían, y los que decían, hacían que entendieran. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender la palabra de la ley. Todo esto que leí, ustedes ya tienen la cita, yo les he dado, está en el libro de Nehemías 8, 8 al 13. Este es el tipo de llanto que el Señor espera. Nehemías estaba tratando de hacer que el pueblo vuelva a los principios establecidos por Dios, porque por mucho tiempo no había líderes del calibre de Nehemías y Esdras en el pueblo de Israel. Tanto él como Esdras y los levitas explicaban las escrituras para que el pueblo entendieran. Una cosa es que oyeran y otra cosa es que entendieran. El pueblo lloraba. No os entristezcáis. No lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? Lloraban porque estaban arrepentidos. La palabra era penetrante, era fuerte. Se habló claro, no era puro ruido. Este es el llanto del cual habla el Señor cuando dice: bienaventurados los que lloran. El resultado vino inmediatamente. Les dijo que fueran y comieran, que se secaran las lágrimas, que dejaran de llorar, y menos en voz alta, que bebieran vino dulce, es decir, un buen jugo de uva, que enviaran porciones a los que nada tenían, para que todos comieran y gozaran. Les dijo también: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Está muy bien vivir en escala menor. Está muy bien escuchar la marcha fúnebre. Pero hay marchas de victoria que el Señor nos quiere hacer oír. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Versículo 11. Literalmente los que lloraban, confesando sus pecados, obtuvieron como resultado el gozo de Jehová. ¿Cuándo se goza Él? Cuando le elevamos buena música, cuando hacemos buenos coros, cuando tenemos una sinfónica en la iglesia. ¿Cuándo se goza Él? Cuando el pueblo llora sus pecados. ¿Y cuánto bien nos haría a nosotros? Muy triste estaba Pedro el apóstol, también los demás cuando crucificaban a Jesús, pero llegó el momento de tal tristeza para este hombre que saliendo fuera lloró amargamente. Mateo 26, 75, la segunda parte. Ah, pero qué diferencia cuando luego el Señor se acerca a él para levantarlo, para enjugar sus lágrimas. Y oiga esto. Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Creo que nunca Pedro escuchó palabras más agradables que estas, porque él pensó que perdió todo, pero el Señor vio sus lágrimas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pero aquí no termina el asunto. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La Biblia habla mucho del gozo para aquellos que temen a Dios y saben lo que es arrepentimiento. Habrán llorado un día sus pecados. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 11. Esto viene después del llanto. Y en el Salmo 30, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Es para decir que el llanto del arrepentido dura poco. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios es rápida. En el Salmo 89, 16, en tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Salmo 89, 16. Salmo 132, 16, asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. En Isaías 35, 10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, habla de Israel. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 35:10. En Lucas 2:10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Lucas 2:10. En Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿No será que cuando estamos casi siempre tristes, hay pecados que no hemos llorado, lo que significa no nos hemos arrepentido? En Juan 17:13, pero ahora voy a ti, ora Jesús, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Juan 17:13. En Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hagamos un resumen. En tu presencia hay plenitud de gozo, Salmo 16:11. Por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría, Salmo 35. En tu nombre se alegrará todo el día, Salmo 89, 16. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, Salmo 126, 5. Y sus santos darán voces de júbilo. Todos los salvos pueden estar seguros que el llanto, por ahora, o es por ahora, por poco tiempo, pero ese llanto no debe durar demasiado. Aún dentro de esta vida, antes de ver al Señor y estar con Él, debemos también gozar, como decía Nehemías. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. Eso no es para un futuro lejano. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24, la segunda parte. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Juan 17:13. ¿Llora usted? ¿Cuándo fue la última vez que lloró? La otra pregunta, ¿por qué lloró o por qué llora? ¿Es un asunto de pecado y usted se ha arrepentido? ¿No tiene esperanza de perdón? ¿Le parece que ofende al Señor con demasiada frecuencia y que ya no le va a perdonar más? ¿Llora porque duda de su salvación, ha cometido algún pecado y le dijeron que es imperdonable? Puede ser. Si estas son las razones de su llanto, si el asunto de su llanto es pecado y su llanto es muestra de su arrepentimiento, dé gracias a Dios. Haga fiesta. Es un momento para gozar. Tercero, bienaventurados los mansos. Versículo 5. ¿Quiénes son los mansos? Es bastante interesante lo que dice el diccionario sobre esta palabra. Yo creí que sabía perfectamente bien, pero dije, a ver qué dice el diccionario. Y dice esto: benigno y suave, aplícase a los animales que no son bravos. Apacibles, sosegado, en el ganado, carnero, macho o buey, que sirve de guía a los demás. Me llamó mucho la atención. Nosotros podemos definir la mansedumbre dentro de este contexto de esta manera. Esta es mi definición. Un cristiano bueno y suave, y que sirve de guía a otros, tanto a sus hermanos en la fe, para una madurez en el conocimiento de la palabra de Dios, como para los no salvos, guiándolos al Salvador. Qué bueno sería eso. Este es el manso. Las bienaventuranzas no son otra cosa, como ya dije, que un bosquejo de cómo uno llega a ser cristiano. Es un cuadro progresivo de la salvación, la confesión de pecados, el cambio que el Espíritu Santo produce en la persona, el deseo de conocer más y más de la palabra de Dios, las obras que siguen a un cristiano normal, el deseo de mantenerse limpio de todo pecado, la influencia benéfica entre los hermanos en su propia iglesia y la fortaleza para sufrir si es necesario por causa de Cristo. Volveremos luego a decir un poco más sobre esto. El cristiano manso es aquel que guía a otros a Cristo. Notemos algunos textos sobre esto. Me gusta mucho dar textos bíblicos porque me enseñó la gente así. Quiero que me conteste esta pregunta, pero con muchos textos bíblicos. Esto aprendí todavía en la onda corta cuando estuve trabajando. Siempre me han exigido. Y a mí me parece que si la gente exige esto es porque no quiere ser engañada. No quiero sus palabras. Quiero que me dé lo que dice la Biblia. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Luego, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Yo interpreto así ese texto. Los entendidos son los redimidos y los que enseñan la justicia a la multitud son los que, además de redimidos, son también mansos. ¿Dirá usted que todos los redimidos son mansos? Hay algunos que necesitan ser amansados, pero resulta que esto la misma persona debe lograr. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo 4, 18 al 20. ¿Quieres ser ganador de almas? ¿Conducir a otros? ¿Ser guía de otros? Hágalo. El otro día estuve escuchando a este doctor Garlock sobre la música. Y algo muy interesante, como a mí siempre me gustó la música, los muchachos cuando estuve estudiando, yo comenzaba a cantar, oh amor de Dios, y así cantaba. Pensaba que cantaba gran cosa. Si Olovati, ¿te gusta cantar? Sí, ¿por qué no aprendes? Siempre me decían eso. Él estaba hablando sobre cuando la Biblia dice que David danzaba cuando llevaban el arca. Y estaba explicando la palabra danzara en ese pasaje. Dice, nada tiene que ver con danza. Marcaba el compás. Cuando ustedes ven a una banda, se darán cuenta, si hay un desfile, la banda camina. Entonces, el director no está caminando para atrás. Él va adelante y ellos están tocando y él está marcando el compás. Pero no tanto con el pie porque ellos no lo van a ver, pero con lo que fuera tiene en su mano algo o directamente con la mano. Y él está marcando el compás, eso hacía David. Y algunos dicen que él se estaba retorciendo allí, estaba danzando. No había tal. Pero cuando una persona quiere encontrar en la Biblia lo que la Biblia no dice, la verdad es que en lugar de danzar, deberíamos de hacer lo que él hizo. Él marcaba el ritmo. Nosotros tenemos que marcar el ritmo para que el hombre y la mujer que viven tristes bajo la carga de sus pecados, trátese de salvos, os no salvos. El salvo necesita santidad y necesita un guía que le marque el ritmo. Y el no salvo necesita conocer a Jesucristo. Y también necesita. Estos son los mansos desde el punto de vista bíblico. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, dice el apóstol. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. 1 Corintios 9, 19 y 20. Está marcando el ritmo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 20. El manso cubre los pecados. No hay nada lindo en sacar a luz los pecados. A nadie edificaron los pecados de nadie. Pero ¿cuántos hay de esos mansos? A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas, versículo 23. No hay más capítulo que uno. En cuarto lugar, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Versículo 6. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? ¿Qué hace que una persona tenga hambre? Digamos, y también sed de justicia. ¿Por qué nosotros comemos y o bebemos algún líquido? La respuesta es muy sencilla. Comemos porque tenemos hambre, bebemos agua porque estamos sedientos. Nuestro cuerpo nos pide y le damos lo que necesita. Todo lo que el Señor nos dice es que debemos desear lo espiritual. Debemos alimentar nuestra alma, no nuestro cuerpo. Y veamos algunas referencias bíblicas sobre esta sed y hambre respectivamente. En el Salmo 73, 25 dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Quebrantada está mi alma, dice en otro lugar, de desear tus juicios en todo tiempo. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Salmo 119, 20 y el versículo 131. Luego, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los hombres del mundo aprenden justicia. Isaías 26, versículo 9. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera Pedro 2, 1 al 3. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me postraré delante de Dios? Salmo 42, 1 y 2. Luego leemos: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Salmo 63:1. No está hablando del agua física, está hablando del Espíritu Santo y también de la palabra de Dios. Ambos se tienen como semblanza en la Biblia. El agua. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Salmo 119, 174. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Salmo 143, 6. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. Ya están llegando esos días. Te dirá, ¿cómo? Hay Biblias de todo color y versión y todo lo que quiere. ¿Y en cuántos idiomas? ¿Quién la predica? ¿Cuántos están alimentándose de la palabra? Todo lo que se nos dice aquí en lo que leí es que aquellos que siendo hijos de Dios se alimentan de su palabra, desean siempre hacer su voluntad. Hay que tener esta experiencia. Primero hay que ser salvo. Saber uno que tiene a Dios en los cielos y nada desea fuera de él aquí en la tierra. El que tiene sed de justicia hasta siente quebranto deseando siempre su justicia, porque se ve tan agobiado por la injusticia en la que se vive. El profeta dice que aún durante la noche deseaba al Señor y que madrugaba para buscarle. Isaías 26, 9. Pedro nos dice que debemos desear la leche espiritual no adulterada con la misma intensidad que el bebé llora cuando quiere alimento. Primera Pedro 2:2. Y el salmista compara su deseo de recibir esa agua para su alma como el ciervo, es un animal, que brama cuando no puede encontrar agua. Luego dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, Salmo 42:1-2. Esto es prueba que una persona es salva. La pregunta, ¿cómo hacer para desear tanto la palabra de Dios? ¿Cómo puede un cristiano vivir tan desesperado, deseando siempre la palabra de Dios? ¿Cómo es que hay tanto apetito para leer ese libro de letras tan chicas? Aunque ahora hay de todo. ¿En qué consiste esa bienaventuranza? Bueno, la bienaventuranza consiste en vivir tan cerca de Dios que uno coloca todo lo demás como algo secundario. El Señor no nos está hablando de algo que obtendremos algún día, sino lo que ya tenemos. Estas bienaventuranzas son también para ahora. ¿Cómo lograr el deseo tan intenso de todo lo concerniente a la vida eterna? El cielo, Dios, la evangelización, la iglesia, los hermanos. Se llega a este nivel de vida cuando se ama supremamente su palabra. Se llega a este nivel de vida cuando el cristiano ama a sus semejantes porque primero fue amado por Cristo en la condición que estaba. Se llega a este nivel de vida cuando el cristiano dedica tiempo para hablar con su Salvador porque es también su Creador. Se llega a este nivel de vida cuando el cristiano encuentra dulzura y satisfacción en el cristianismo bíblico. El Señor dijo que ellos serán saciados. O, el que tiene hambre y sed de justicia será satisfecho. Usted puede echar mano de más educación, más dinero, más paseo, menos trabajo, buen alimento, tener trabajo seguro, hijos buenos y sanos, buenas escuelas para ellos, país donde hay, en fin, paz, tranquilidad, concordia entre los habitantes. Pero de nada vale todo esto para el campo espiritual. Usted puede tener todo eso, puede tener la mejor salud del mundo, puede ser un atleta y no importa su edad, puede tener buenos amigos, buenos vecinos, buena familia, todo bueno. Pero es bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, versículo 7. ¿Qué es ser misericordioso? Bueno, el diccionario bíblico define la palabra así. Me gustó esto también. Inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. Ese deseo de tener compasión porque alguien sufre. Y no ese espíritu, ajá, ya tiene su merecido, ya dije que ya le vendría. Eso se lo merece. Aunque fuera cierto que se lo merece. Esa persona no es misericordiosa. ¿Qué incluye todo esto? Incluye interesarse en la situación de quien sufre. Incluye ayudar a esta hasta donde es posible. A veces incluye ropa, dinero, alimento, techo, medicina. Podemos afirmar que la misericordia ama, socorre, defiende, no difama, ni se alegra por el mal de otro. Porque el otro recibe lo merecido, ya ha recibido. ¿Cuánto dura la misericordia? Oiga, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 103, versículo 17. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 106, versículo 1. Su misericordia es ilimitada, no tiene límite de territorio ni de espacio, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Salmo 108, versículo 4. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Salmo 119, 64. Está llena la tierra de tu misericordia. Enséñame a mí esa misericordia. La misericordia prolonga la vida. En Lamentaciones 3, 22 al 24 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción, oh Jehová, dijo mi alma, por tanto en él espera, o esperé. Todo esto en Lamentaciones 3, 22 al 24. La misericordia estimula el arrepentimiento. Por ejemplo, en Joel 2, 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién? Dios. Se manifiesta también en el perdón. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas 7, 18. Oh, que el Señor nos dé este tipo de espíritu. En Lucas 1, 50 dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y en Efesios 2, 4 al 7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto en Efesios 2, 4 al 7. También la misericordia y la verdad caminan juntas. Usted no puede carecer de verdad y ser misericordioso. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Proverbios 3, 3 y 11, 17. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Oseas 12, 6. Dios nos pide que seamos misericordiosos. Necesitamos de su misericordia. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6, 8. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6, 36, palabras de Jesús. Dios no tendrá misericordia de aquellos que no son misericordiosos. ¿Es usted uno de ellos? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, elimina el juicio cuando hay misericordia. Sexto, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Versículo 8. Muchas veces pensamos que eso de verán a Dios será algún día. Ay, yo quiero ver cómo es Dios. No, tú verás a Dios en tu propio diario andar. Verás su mano contigo, protegiéndote, guiándote. ¿Sabe usted cuánta gente vive atemorizada? Yo me acosté esta noche, pasada por supuesto, a eso de las 8, y cuando desperté era cerca de las 3, no pude creer. No tomo nada para eso, solo me tiro y duermo. A ver, averigüe cuánta gente y cuántos de los que están aquí se dan vuelta a un lado y a otro lado, le echan la culpa al colchón, le echan la culpa a lo que comieron ayer, y no puede. en la mayoría de los casos, es la falta de comunión con el Señor. No ha sido resuelto el problema del corazón. ¿Cómo se limpia nuestro corazón? Recibiendo a Jesucristo como Salvador, número uno. Dos, evitar por todos los medios el pecado. El pecado pone una cortina entre nosotros y Dios. Tres, mantenernos ocupados en los asuntos del Señor. Esto nos ayudará a no pecar. La persona ocupada no tiene tiempo para otra cosa. Cuatro, mantenernos siempre en guardia, sabiendo que el diablo anda por ahí cerca. Algunos dicen, me voy al templo porque es el lugar más seguro. Ese es el menos seguro. Aquí es donde él tiene mucho trabajo. Por eso gran parte de lo que yo dije hoy usted no escuchó. ¿Dónde estaba? No sé. Pero está bien, va a haber una cinta, después usted puede ver. ¿Sabía si el que dijo eso? Yo no sabía nada. El diablo tiene mucho trabajo aquí. Por ejemplo, él le dice a una persona, eso que está diciendo el predicador no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero cuando se da cuenta que la persona escucha, algunos con la boca, muestran que escuchan. Entonces ya deja de decir eso, dice, es verdad, pero no todavía. Déjalo para mañana. Está ganando tiempo. Él sabe que él luego, uno sale de acá y se olvidó de todo lo que escuchó y ya se mete con otra gente. Ah, sí que fuiste ahí con esos protestantes, ahí con esos aleluya. Te estás convirtiendo en otro aleluya más. Y él ya tenía todo preparado, pero usted no lo sabía. Dice el doctor Magui, el lugar más peligroso realmente es el templo. Para aquellos que quieren escapar del diablo, porque él está y está a tiempo, siempre presente. Usted dirá, bueno, entonces, ¿a dónde voy? Ya que usted dice eso, no vengo más. Es cosa suya. Usted decide. Pero ¿para qué le voy a decir que no está cuando está? Cuando yo sé que está. Él tiene a su gente en el mundo fiel a él. No tiene por qué trabajar con ellos. Ellos están asegurados. Él tiene un seguro de infierno para ellos. Cuando la gente habla de seguro de vida, digo, eso no es seguro de vida, es seguro de muerte. Porque uno tiene que morir para que otro reciba el beneficio. Seguro de muerte. El único seguro de vida es el que el Señor da. Ese sí es seguro de vida. Así que si él trabaja en algún lugar el domingo, él reúne a todos sus demonios, pequeños y grandes, de grandes hechos y de pequeños, para que todos trabajen, especialmente en las iglesias, donde todavía se predica el Evangelio. Las hay pocas, pero las hay. Menos trabajo para él, pero siempre está ocupado. Oiga esto. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Salmo 24:3. ¿Qué significa subir al monte de Jehová? Escalar alturas en la vida espiritual. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, Salmo 24:4. ¿Qué significa limpio de mano? En 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, es decir, no apariencias cristianas. Habiendo purificado, esto está en 1 Timoteo 1:5, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 1 Pedro 1:22. ¿Cómo es ese amor fraternal no fingido? Yo sé que hay muchos de ustedes que pueden explicarlo mejor que yo. Pero es ese que... Sí, hermano, sí, sí. Se da cuenta que el tipo tiene quien sabe qué cosas. Y como este cerebro es tan complicado y tantos cables se cruzan allí, es el control central nuestro. Es bastante fácil. Antes decían, si usted quiere reconocer a una persona que no es sincera, si no le miran los ojos, Y desde que salió eso, esa teoría, todos los mentirosos y engañadores miran los ojos. Sí, porque aprendieron la lección. Y entonces ya usted no sabe, ahora ¿cómo voy a saber cuál es la verdad? Por ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuántas veces se repitió esto? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no hubiese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. Alguien dirá, no es necesario decir que el esposo ama a su esposa, de todos modos ama. ¿Ah, sí? Es la primera vez que oigo esto. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz, 2 Pedro 3, 14. Nosotros no tenemos que preocuparnos por la salvación, ya somos salvos. Ese no es nuestro problema. Y bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los grandes, los plenipotenciarios, los grandes embajadores de las Naciones Unidas que hacen las paces entre dos países que están en pugna, o son esos hermanos que pacifican a un matrimonio que se están peleando. ¿Quién era el que dijo? Y en su caso, ¿quién es el que habla más del matrimonio? Bueno, dice, la cosa es así. Cuando éramos novios, yo hablaba y ella escuchaba. Cuando nos casamos y fuimos de luna de miel, ella hablaba y yo escuchaba. Y ahora, los dos hablamos. ¿Y quién escucha? Los vecinos. Es exactamente eso lo que pasa. Y después dicen, ¿para qué está escrito que tenemos que amar a la esposa? Para que los vecinos no oigan el ruido. El diálogo. Sí, nosotros dialogamos. ¿Qué? Oh, amor. Es como dice el doctor Garlic sobre la música. Usted puede decir lindas palabras, pero la forma de decirlo. ¡Jesús! ¿Qué se dijo ahí? Y usted escuche un poco. Bueno, mejor no escuche para que esa basura. Y permítanme terminar diciéndoles esto. Abran su Biblia ahora exactamente en, ya pasó la hora, en el capítulo 5. Y vean ustedes lo que les dije al principio. Si alguno después va a querer una copia completa impresa, probablemente pueda conseguir ahí con los libros. Pero tendrán que decir si les interesa, si no, no tenemos por qué hacerlas. Vean, vamos a seguir juntos, rápido. Bienaventurados los pobres en espíritu, que está en el versículo 3. Son las personas que reconocen, por eso les decía yo, aquí está la radiografía de la persona que se convierte. Su condición miserable, no, condición perdida. Segundo, bienaventurados los que lloran. El llanto es el arrepentimiento. Lo primero que la persona que reconoce que está perdida tiene que hacer es arrepentirse. Seguimos. Bienaventurados los mansos. Cuando usted oyó el Evangelio, se arrepintió, ahora usted va a guiar a otros, porque el manso es el que guía a otros, además de otras cosas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Antes usted leía cualquier cosa o nada, pero ahora su apetito es genuino, es auténtico, quiere Biblia. Y si hay un mensaje, usted lo escucha. Y si hay una iglesia donde se predica, usted va allí y dedica tiempo para leer su Biblia. Bienaventurados los misericordiosos. Ahora usted ya practica buenas obras en bien de sus semejantes. No para salvarse, usted se salvó desde la primera bienaventuranza o la segunda. Pero ahora usted comienza a ser misericordioso. Bienaventurados los de limpio corazón. A medida que crecemos en la vida espiritual, y generalmente también eso va junto con la vida física, obtenemos experiencias igual como en la vida física, más experiencia en el conocimiento, y procuramos la limpieza. Cuando uno es más joven, es más bruto. Ah, dirá usted, porque usted ya tiene sus buenos años encima. No, yo hablo de mí. Ahora, yo no sé cómo eran ustedes, a lo mejor los que tienen mi edad. No, pero yo no creo que tengo la de usted, no importa. Pero está por ahí cerca. Usted era muy bonito cuando tenía 30, 40 años o 25. Yo no era. Bienaventurados los pacificadores, los que lejos de divulgar pecados que han descubierto por ahí, mal andar de alguien, cualquier cosa que siempre trae dolor y angustia y nunca trae ninguna bendición a nadie, a usted le gusta divulgar eso. Usted no pacifica nada, a nadie. La llama que ya arde está echándole más solvente, y eso no es necesario. Es, por no decir mucho más, en todo este asunto. Y el último, la última parte, los que habla de los que sufren por causa del Señor, cosa que ni siquiera tocamos hoy, pero dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Persecución no necesariamente física. Usted puede ser perseguido por el enemigo, no hay ninguna persona. Usted puede ser perseguido por los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, miembros de la familia. De hoy en más, dijo Jesús, habrá dos contra tres, tres contra dos, los hijos contra los padres contra los hijos. Uno piensa que, bueno, el Evangelio tiene que traer armonía y todo. Sí, hay lugar para eso también, pero hay también discrepancia, dolor, pugna, peleas. Usted no pelea, pero se le oponen sus parientes. Y usted dice: yo amo a Jesús, digan ustedes lo que digan. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Había una vez un matrimonio, y con eso termino. Eso ocurrió en Rusia, por eso tengo que hablarle ruso un poco. No va a ser ruso, va a ser ucranio, más fácil. Y el esposo era muy bruto con la esposa, pero tal vez no era fácil aguantarla. Y él era cristiano. Y ella vino y se quejó con el pastor. Los dos eran cristianos. Y dijo que el esposo era muy bruto con ella. Entonces el pastor le dijo: usted la tiene que castigar, pero con la palabra. El tipo mete una Biblia como esta en una bolsa y le da por la espalda. ¡Pau! ¡Pau! Y ella dice: Zahresta, que significa por Cristo. Y él dice: Zayazek. Era así. Ella decía: por Cristo. Y él decía: por la lengua. Por Cristo. Por la lengua. Por Cristo. Por la lengua. ¡Pau! ¡Pau! Con una Biblia de este tamaño. Uno puede reírse, pero yo conocí matrimonios que no se necesita más infierno que ese, ni más demonios que esos. Es aguantar, aguantar y aguantar. Y los jóvenes escuchan y dicen: ¡oh! Así es la cosa. No me caso nunca. Y al día siguiente ya no sabe a ver cuándo le viene alguien para casarse. Todos quieren pasar por esa experiencia. Y todos piden. Yo no sé cómo llamar esto, pero es una maña que todos los seres humanos tienen. Y usted me dirá: ¿y usted también? Ya no, a esta altura no. No tengo ese problema. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque ella es tan clara, tan maravillosa, tan única. Y todavía hay hombres y mujeres que se arrepienten de sus pecados y reciben a Jesucristo por Salvador. Pedimos que aquellos que escuchan domingo tras domingo, así estén o no aquí, pero que escuchan por la radio, te den el lugar que te corresponde, te reciban por Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.